Sumate a nosotros. De lunes a viernes, desde las 9, en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Bueno, son las 9:31 de la mañana en toda la República Argentina. Cuando venía, sabiendo que iba a hablar con ella en la primera nota, pensaba en cómo presentarla y me parece que va a ser un buen simbolismo esto que te voy a decir. Me da la sensación que en Mar del Plata, al menos, vamos a tener a Claudia Rey como el famoso plomero del Titanic. ¿Vieron quién se encarga de solucionar un montón de problemas en torno, en este caso, al trabajo estatal y a la embestida que está haciendo el Gobierno Nacional para con los trabajadores y trabajadoras del Estado? En este caso, los que nos va a traer a la mesa de trabajo tiene que ver con el CONICET. Estamos entonces en contacto telefónico con la Secretaria General de ATE, con Claudia Rey. Claudia, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Maxi? Buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor, un poco, ¿sabés que cuando te presentaba decía esto de la plomera sería del Titanic, teniendo en cuenta que uno de los gremios que más están siendo afectados en este ajuste de Javier Milei tiene que ver con los trabajadores del Estado? Lo estás viendo de esa manera, ¿no? Lo están viendo de esa manera. Sí, totalmente. Mira, nosotros estamos en una asamblea previa a, como vos bien decís, a la convocatoria de CONICET, y nos estábamos planteando eso, ¿no? El que estamos como con un botiquín de primeros auxilios yendo para cada uno de los sectores donde están tocando a un trabajador o a una trabajadora. La verdad que es desgastante, es vivir el día a día. Si bien en alguno de los sectores hoy hay compañeros que siguen estando en su lugar de trabajo, en alguno de los lugares hubo una prolongación de los contratos hasta el 31 de marzo, con lo cual esto empieza. Pero Claudia, no sé si te estás moviendo, se está entrecortando, no se escuchó desde el hasta el 31 de marzo se escuchó sin problema, después en adelante se cortó todo. ¿Me escuchás vos? Sí, te escucho perfecto. Te decía que algunos de los contratos han tenido continuidad hasta el 31 de marzo, pero bueno, esto es un día a día y obviamente nosotros estaremos haciendo los reclamos porque queremos garantizar cada uno de los lugares de trabajo. Venimos sosteniendo que no solo en trabajadores en el Estado, lo que tenemos que garantizar es el presupuesto de cada uno de los organismos para que se puedan llevar adelante las políticas públicas que se tramitan o generan en esos organismos, ¿no? Digo, la mirada es distinta. Claudia, bueno, hoy, digo, donde van a estar tiene que ver con el CONICET, porque están convocando a un abrazo a partir de las 10:30 de la mañana, en un ratito nada más, ahí en la sede del CONICET acá en Mar del Plata. Contame un poquitito cuál es la información que tiene que ver con el CONICET, porque las premisas son ni un despido en el CONICET, basta de precarización laboral, presupuesto 2024 que garantice el funcionamiento del organismo y el cumplimiento de la ley 27.614. Vamos por partes, si te parece bien, y te voy preguntando, ¿ya hay despidos en el CONICET? ¿Ustedes han registrado trabajadoras o trabajadores que hayan sido despedidos? Y si no es así, digo, ¿creen que va a suceder? Mire, los trabajadores y trabajadores de CONICET están a expensas de lo que ha salido en este DNU. Si bien la gestión que terminó les dio una continuidad de los contratos por el 2024, realmente este no es un gobierno que nos dé confianza y decir que va a respetar la vigencia del contrato durante todo el 2024. Al sacar ese decreto, que fue posterior a la continuidad, en la cual no se renovaban los contratos 2023, nosotros estamos expectantes, esperamos que se cumplan, pero obviamente nos genera la inseguridad de que estos contratos no se vayan a cumplir. Hoy las compañeras y los compañeros están cumpliendo las funciones, no es que han sido impedidos de ingresar al lugar de trabajo o no pudieron marcar la ficha o no pudieron tener ingresos a la computadora, pero bueno, está la preocupación latente, pero no solamente con el tema de los contratos, sino como vos bien planteabas, el tema del desfinanciamiento que se quiere provocar en el CONICET como en distintos organismos del Estado, sosteniendo un presupuesto a enero del 2023 con todo lo que nos pasó en el medio, devaluación, la inflación. Es una forma también de desfinanciar el organismo que con este presupuesto podrían estar funcionando aproximadamente hasta el mes de junio. Aproximado, porque digo, nosotros la inflación continúa, no es que termina hoy. Entonces, calculándolo, nosotros decimos, está en riesgo el funcionamiento del organismo y bueno, nosotros destacamos la labor que hacen las compañeras y los compañeros, no solamente como investigadores, como becarios, el personal de apoyo, el personal administrativo, de mantenimiento. Cada uno y cada uno de los trabajadoras y trabajadores que forman parte tienen una función específica y cada una de esas tareas son importantes para que el organismo pueda funcionar. Un organismo que, si me permitís explayarme un poquito, la verdad que es productor de conocimiento que también son egresados de nuestras universidades, digo, y la verdad que poner en riesgo ese capital, trabajadoras y trabajadores, es un organismo que tiene más de 60 años que con su investigación, con su trabajo, ha contribuido tanto en la salud, en materia económica, en materia social, investigadores que son requeridos y después contratados en el mundo, que no solamente el conocimiento lo ponen a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos de Argentina, sino que es conocimiento que se libera al mundo. Nos parece impensado que un gobierno traiga una propuesta de privatizar ese organismo y garantizar que ponerle un valor a ese conocimiento de acuerdo a que lo que el privado quiera sostener. La verdad que nos parece impensado. Nosotras nos gusta siempre resaltar que durante la pandemia fuimos trabajadoras y trabajadores esenciales, cada uno desde el rol que le ocupó, le tocó estar, algunos desde la presencialidad, como las compañeras, los compañeros de salud, de educación, otros desde el teletrabajo, pero siempre aportando a poder sobrellevar lo que fue la situación de la pandemia de la mejor manera. Yo digo, en algún momento de la pandemia todos querían ir a comprar el barbijo de CONICET. Sí. Tiro esto como algo que, si querés, no sé, menor, pero tuvo un rol muy importante el tema de las vacunas. Y la verdad que hoy se ponga en riesgo, se ponga en duda la función, la importante función que tienen las compañeras y los compañeros dentro del CONICET, digo, por un lado da bronca, pero la verdad que por otro lado es doloroso, porque perder y no poner en valor todo eso que se hace en los distintos organismos, garantizando las políticas públicas, que son en definitiva el derecho del pueblo, la verdad que ponen una situación, como te digo, de bronca, pero también de mucho dolor, de ese poco reconocimiento y el poco valor que le estamos dando a eso. Hoy por hoy, Claudia, el CONICET tiene delegados, tiene directores, hay gente acá en Mar del Plata responsable, el famoso el que firma. ¿Hay acá en Mar del Plata o no tiene nadie todavía designado para ese lugar? Hasta el momento continúa la misma directora, cosa que a lo mejor en los distintos organismos del Estado Nacional, en algunos ya no están en funciones, podríamos decir que en el CONICET sí, lo mismo pasa en el INARET, en la mayoría de los lugares hoy no tienen firma, con lo cual, por eso te planteaba, están firmados los contratos 2024, pero de lo que podríamos decir, si querés, la gestión anterior. Estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa con los funcionarios que vaya a poner este nuevo gobierno. Te voy a poner un ejemplo de otro estamento estatal nacional, no voy a decir cuál es porque voy a revelar quién fue el que me lo contó, pero me contaban, por ejemplo, que en uno de los también delegaciones nacionales que hay acá en Mar del Plata, por ejemplo, el hecho de haber perdido esa firma y esa posibilidad y de haberle sacado lo que se llama habitualmente caja chica, no tenían plata ni siquiera para pagar, para poner combustible en las camionetas que trabajan para esa delegación. Digo, ¿le pasa algo parecido al CONICET? ¿Sabés vos, Claudia, si se quedaron sin caja chica, sin posibilidad de ir a comprar, no sé, jeringas o lo que utilicen en el CONICET? Mira, yo sé que hoy el CONICET está funcionando. Bien. En la medida más o menos en cómo venía. Después podemos cuestionar si puede ser mejor o peor, pero podríamos decir que no es la misma situación de algunos organismos. Se podría dar el caso del INIREP, que el hecho de no tener firma tenía un barco en Tandanor, que no se podía mover, no se podía llevar víveres a la tripulación porque no tenían quien se hiciera cargo de la firma para poder pagar el costo del combustible, porque quien viniera después te podría decir, yo esto no lo reconozco, y se tendría que hacer cargo el propio trabajador. Entonces, situaciones como esas se dan, y en por ahí en otra magnitud, en los distintos organismos, pero realmente para nosotros es importante visibilizar la precarización que se da dentro del Estado Nacional, que obviamente no es nueva y es algo con lo que venimos luchando. Había un compromiso del gobierno anterior de los 30.000 pases a planta, no llegaron a 7.000, digo, pero obviamente que el reclamo está, pero también nos parece importante poner en agenda el tema del presupuesto que se quiere sostener a enero del 2023, porque eso también provoca el desfinanciamiento y que no puedan estar funcionando los organismos, digo. No es solamente el tema laboral, que para nosotros es muy importante, sino también las políticas públicas que se ven afectadas por la falta de presupuesto. Bueno, la utilización del mismo presupuesto, digo, asevera o asegura que el recorte, digo, va a ser del 120%, porque es el nivel inflacionario que ha habido interanual aproximadamente, ¿no? Digo, o sea que con lo mismo va a haber un 120% menos para poder adquirir a partir del presupuesto que se va a utilizar para el CONICET. ¿Es esa la cuenta que hacen? Claro, totalmente. Por eso lo que están planteando es que el organismo podría estar funcionando con este presupuesto aproximadamente hasta el mes de junio. Después, bueno, se vería como cuál sería la continuidad. Digo, y la verdad, a mí, si me permitís, Maxi, me gustaría resaltar que cuando hablamos de no renovación de contratos o de despidos de compañeras y compañeros, son personas, cada uno tiene una identidad, tiene una historia, un proyecto de vida, además de que es un generador o un vehículo para llevar adelante la política pública del organismo, pero no quiero dejar de lado que somos personas que también tenemos proyectos y que la verdad es inhumano tener a una trabajadora, a esta altura, viendo si tiene una continuidad laboral o no. Te podría decir que haber pasado lo que fue el fin de año fue la verdad que bastante difícil, porque estábamos expectantes al 2 de enero a ver a qué organismo teníamos que salir corriendo, porque ese trabajador o esa trabajadora no iba a estar. No se dio en la magnitud por ahí que nosotros nos veníamos preparando, pero realmente creemos que es preocupante, queremos que esta situación se termine, queremos que no sean las trabajadoras y los trabajadores ni la parte más sensible de nuestro pueblo lo que tengamos que pagar la variable de este ajuste. Creemos que quien tiene que hacerse cargo del ajuste son los poderosos de siempre, son los que han ganado plata durante todos estos años y a los que hoy se les quiere garantizar que sigan haciendo negocio con el hambre de nuestro pueblo. Claudia, ¿hay un registro? ¿Se sabe cuántos trabajadoras y trabajadores del CONICET hay en Mar del Plata? Mira, no tengo el número exacto. Sé que son 30.000 en todo el país y son casi 1.300 los que están en una situación de riesgo en cuanto a la continuidad de su trabajo. No podría decirte un número exacto porque viste que es muy particular el laburo que hacen las compañeras y los compañeros, no solamente en los espacios físicos del CONICET, sino que muchos tienen trabajadores que los hacen en sus domicilios. La situación de los becarios, digo, que no se los toma muchas veces desde el organismo como trabajadoras y trabajadores, digo, no tienen derecho a cobrar un aguinaldo ni les suma la antigüedad al momento que puedan pasar a planta, digo, están luchando por un convenio colectivo de trabajo propio que nuestras compañeras y compañeros tienen armado un proyecto, digo, organización de los trabajadores dentro del CONICET hay, la presencia del sindicato adentro del CONICET está, de hecho, las actividades que se vienen haciendo son fruto de la organización que tiene ATE dentro del CONICET, pero bueno, lo que necesitamos es que haya un cambio de mirada de este gobierno o que las trabajadoras y los trabajadores seamos capaces de quebrar estas políticas que quieren llevar adelante, que son las políticas de ajuste, de quite de derechos, de debilitamiento de las organizaciones sindicales y sociales, y es a lo que no estamos dispuestas ni dispuestos a ceder. Estaremos dando la pelea que tengamos que dar, agotando todo lo que puede depender de nosotras y nosotros para quebrar con este proyecto político que va en contra de los intereses de nuestro pueblo. Claudia, otro de los puntos que resaltan es el cumplimiento de la ley 27.614, que es la que asegura el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso viene de la mano del presupuesto, es decir, es aggiornar el presupuesto a estos tiempos, ¿es así? Es así, y les va aumentando todos los años un pequeño porcentaje para llegar a un 1% de PBI, creo que es en el 2035, o sea, estamos hablando de de lo que representa el costo de cualquier organismo del Estado, pero en este caso del CONICET, que dentro de lo que es el Producto Bruto Interno, la verdad que yo podría pensar que no es de lo más importante que hay que recortar. El recorte tendría que pasar por otros lados, sino justamente por este organismo que la verdad cumple una función que yo digo es trascendente, porque cuando pensamos en cómo mejorar las condiciones, en cómo mejorar la calidad, incluso te diría hasta en la situación de pesca que hoy se está dando con este proyecto de esta ley ómnibus, la importante labor que tienen las trabajadoras y los trabajadores de CONICET dentro de lo que es la pesca, en el INIREP, con sus estudios, viendo cuáles son las especies, o sea, haciendo un seguimiento que obviamente no es lo que se pone en valor, pero bueno, la verdad que me gusta destacarlo porque es muy importante la función que tiene el organismo, ¿no?, para nuestro país. Te hago las últimas tres cortitas. Una es que en el día de hoy lo que era una convocatoria de ATE, sigue siendo obviamente una convocatoria de ATE, va a tener el acompañamiento de otros gremios, ¿verdad? Mira, la intención es, en este frente que hemos consolidado durante todos estos años, el frente de estatales, la unidad de las centrales es poder seguir trabajando en el mayor grado de unidad y de masividad, precisamente porque hoy sabemos que más que nunca nos van a estar contando las costillas y que, como creemos nosotros, viste, esta salida es colectiva, es con el aporte de todas y todos desde cada lugar de los organismos en los que estamos. Después preguntarte la última, ahora sí, digo, recién me mencionaban al INIDEP, había habido un conflicto, hay un conflicto en INIDEP por esto que decía vos de la falta de firma. ¿Eso se pudo ir resolviendo o sigue estando en conflicto con el INIDEP? Y te agrego una más, digo, ¿hubo despido ya en el Instituto Nacional de Investigación Pesquera? Mira, algunas situaciones se han podido ir resolviendo tratando de hablarlo directamente con CABA. Y en cuanto al tema de los despidos, la verdad que los compañeros, la última respuesta que habían tenido es que está vigente el decreto de Milei, con eso le estaban respondiendo que no les iban a dar la continuidad a las casi 26 trabajadoras y trabajadores. La realidad que desde Recursos Humanos les sostienen que tienen que seguir yendo. Hoy a las 11 de la mañana hay una reunión con los funcionarios en CABA, así que estamos expectantes a lo que se pueda resolver en ese lugar y de eso depende. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Reiteramos la convocatoria para ahora, para dentro de un ratito. Dame la dirección de en dónde van a estar haciendo el abrazo al INIDEP, que es la sede del CONICET, perdón, que es la sede del CONICET a Cámara Plata. Es el 11 de septiembre en La Costa a las 10 de la mañana. Te agradecemos mucho, Claudia, por la comunicación. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba la comunicación que venía ya yéndose en los últimos minutos. Hablábamos con Claudia Rey, entonces secretaria general de ATE. Un poco en la presentación hablábamos, ¿no?, de qué va a ser ATE. Yo nombraba a Claudia, en realidad toda el sindicato va a ser un poco el plomero del Titanic en estas situaciones porque los gremios estatales, tanto UPCN como ATE, son los que van a estar corriendo atrás de los ajustes que está haciendo el gobierno nacional.